lento y con mucho amor. Por este motivo ustedes tendrán los 7000 años en adelante, para que los enigmas sean revelados de tal manera que no les produzca ningún tipo de temor. 200. ¿Cuáles son esas verdades que nosotros aún no sabemos? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Dónde realmente se encuentran? ¿Cuál es su verdadera forma de expresión y mucho más? Tienen que entender que lo que ustedes llaman materia no existe, no tiene la forma ni la expresión que ustedes le dan. Todo es energía en la mente universal y absolutamente todo lo existente, está dentro de esta mente, imaginativamente. Si todos estamos imaginativamente dentro de una mente, entonces somos imaginación de el ser uno y existimos porque alguien nos imaginó. Cuando el ser uno imagina, creado está. La imaginación va acompañada con la forma y la determinación en el proceso de desarrollo. Queremos decir que la imaginación de el ser uno son las ideas que de él emanan, las cuales deberán plasmarse en el transcurso de su vibración, frecuencia, ritmo, etc. Las energías pensamientos que acompañan esa idea, son los ejecutadores y plasmadores de dicha idea, ellos se encargarán de hacerla realidad. Estamos explicando claramente quiénes somos todos nosotros en este contexto llamado universo o mente universal. Las energías pensamientos, la especie hombre en el universo, somos hologramas impresos que el ser uno creó con el único propósito de cumplir sus deseos creativos. Nosotros, los hologramas, estamos grabados con todo lo necesario para el cumplimiento de ciertos programas que servirán a la idea proyectada. 201. Esta es una de las verdades. Sí, ustedes no lo saben. No tienen la noción de ser hologramas, porque al distorsionarse, los programas grabados no están realizando su trabajo. Ustedes son programas que no están funcionando correctamente, porque fueron atacados por un virus llamado ambición. 202. ¿Cómo es nuestro holograma y cómo puede un holograma ser atacado por un virus? Veamos lo que significa ser un holograma en el universo. En el primer libro El Ser 1-1 Los Arcanos de Thoth vimos que todo lo existente fue creado por una mente que nosotros lo llamamos principio único y ustedes lo llaman Dios. Esta mente creó a sus hijos pensamientos y los hizo a imagen y semejanza. Imaginen que Él es luz y a través de ella, imaginó a sus hijos y los emanó de su mente, es aquí donde tienen que pensar que si Él es luz, entonces ustedes también lo son todos los seres pensamientos de la creación. Somos luz y a ella regresaremos.